Noticias en Español, Volumen 1, Voz de América, Capítulo 1, Dalai Lama visita al presidente Obama. Pese a las protestas chinas, el líder espiritual tibetano fue recibido en su calidad de respetado líder religioso y cultural en la Casa Blanca por el presidente Barack Obama. Voz de América, redacción 21 de febrero de 2014. El presidente Barack Obama recibió al líder espiritual tibetano, el Dalai Lama. Pese a la seria preocupación expresada por el gobierno chino, Obama reiteró su firme apoyo a la preservación de las tradiciones religiosas, culturales y lingüísticas únicas del Tíbet y la protección de los derechos humanos de los tibetanos en la República Popular de China, dijo la Casa Blanca en un comunicado. El mandatario elogió el compromiso del Dalai Lama a la paz y la no violencia y pidió un diálogo directo para resolver las largas diferencias con el gobierno chino, para el beneficio del país asiático y los tibetanos. El presidente estadounidense reiteró la posición de Estados Unidos de que el Tíbet es parte de la República Popular de China y que Estados Unidos no apoya la independencia del Tíbet. El Dalai Lama declaró que no busca la independencia del Tíbet y espera que el diálogo entre sus representantes y el gobierno chino se reanude. Previo a la reunión entre ambas figuras, el ministro de Exteriores chino pidió a Estados Unidos la cancelación de la reunión, calificándola de burda interferencia que dañará seriamente las relaciones entre China y Estados Unidos. Beijing regularmente amenaza a los países que reciben al Dalai Lama, a quien considera un separatista peligroso, responsable por la ola de inmolaciones de tibetanos. Tashi Pumchok, de la Administración Central Tibetana, dijo a la Voz de América que la responsabilidad de las protestas tibetanas es de las autoridades chinas. Pumchok añadió que la reunión es buena para el Tíbet y representa un fuerte apoyo a las políticas del Dalai Lama, quien se retiró oficialmente de su papel político hace 3 años. Zapatos vuelven a ser amenaza terrorista, Voz de América, redacción 20 de febrero de 2014. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió una alerta a las aerolíneas sobre una posible amenaza de bombas en los zapatos en vuelos desde el exterior. El boletín, que no destaca una conspiración específica, no está relacionado con una alerta anterior vinculada a los Juegos Olímpicos de Invierno, que involucra posibles explosivos ocultos en tubos de pasta de dientes. Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional dijo que por un exceso de precaución, regularmente la agencia comparte información relevante con socios domésticos e internacionales sobre posibles amenazas. Una bomba en los zapatos de un terrorista fue una de las razones para hacer más estricta la seguridad en las aerolíneas después que terroristas secuestraran aviones de pasajeros el 11 de septiembre de 2001. Richard Reid trató de hacer detonar explosivos en sus zapatos en un vuelo de París a Miami en diciembre de 2001. Tailandia, corte advierte por ola de violencia. Enfrentamientos con la policía en las principales avenidas de la capital dejaron 5 muertos y decenas de heridos. Voz de América, redacción 19 de febrero de 2014. Una corte de Tailandia advirtió al gobierno que no utilice la fuerza contra los manifestantes. Un día después que enfrentamientos con la policía dejaran 5 muertos, sin embargo, este miércoles, una corte civil rechazó la demanda de la oposición de que se deje sin efecto el decreto de emergencia por 60 días impuesto a fines de enero. El gobierno ha usado ese decreto de emergencia para arrestar a los principales líderes de oposición y dispersar algunos campamentos de manifestantes en Bangkok. El martes, 4 manifestantes y un policía fueron muertos y decenas resultaron heridos en un enfrentamiento a mediodía en una de las principales avenidas de la capital. Pese a la violencia, manifestantes de oposición aumentaron su campaña este miércoles. Aunque no se reiteraron los enfrentamientos, México será exportador número uno de autos a Estados Unidos. La producción de 2 nuevas plantas, una que abrió este viernes y otra que abre la semana pasada, harán que supere a Japón este año y a Canadá el año entrante. Voz de América, redacción 21 de febrero de 2014. México está encaminado en convertirse en el mayor exportador de autos a Estados Unidos gracias a la producción de una nueva planta de Honda que abrió el viernes y de otra que abrirá la próxima semana. La planta de Honda en el estado de Guanajuato producirá unos 200.000 carros modelo Fit tipo hatchback, con los cuales el total de automóviles exportados a Estados Unidos será de 1,7 millones en este año. Esa cifra será superior a la de los autos fabricados en Japón y solo estará debajo de las fábricas canadienses, a las que superará en 2015, según las estimaciones. La producción total mexicana de vehículos se ha incrementado 39% desde 2007 y alcanza aproximadamente 3 millones de vehículos al año, mientras que el valor total de sus exportaciones se elevó en ese período de 40.000 millones de dólares de dólares a 70.600 millones de dólares. Hay varios factores que inciden en ese aumento. Entre estos están los salarios relativamente bajos, la cercanía con Estados Unidos y los convenios de libre comercio con más de 36 nacionales. No obstante, muchos de los vehículos construidos en México son armados con partes fabricadas en Estados Unidos y Canadá y cruzan las fronteras de los tres países sin aranceles en conformidad con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El valor total de las exportaciones de vehículos de México se elevó en este periodo de 40.000 millones a 70.600 millones de dólares. Manifestantes marchan en Venezuela. Estudiantes, académicos, madres y simpatizantes de Leopoldo López marcharon en Venezuela. Lo mismo hicieron los simpatizantes de Maduro. Voz de América, redacción 22 de febrero de 2014. Miles de personas se congregaron en las calles de algunas ciudades de Venezuela para manifestarse en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro. En Caracas, el ex candidato presidencial Enrique Capriles dijo que exigía la libertad de Leopoldo López. Como uno de los puntos para un diálogo con el gobierno, Capriles, en medio de aplausos, dijo que debía ofrecerse apoyo total a López, quien se encuentra en una cárcel militar. Algunos jóvenes portaban camisetas con la leyenda «Almohadilla Leopoldo no está solo», refiriéndose a López, quien continúa preso en una cárcel militar. Capriles dijo que la «OEA» debería venir a Venezuela, y que los organismos internacionales deberían llegar al país para verlo. ¿Qué sucede en materia de derechos humanos? A Nicolás no les importa la vida de ustedes, a nosotros sí nos importa la vida de ustedes, dijo Capriles en medio de aplausos y gritos de «Justicia, justicia». A la concentración llegaron artistas, políticos y líderes de diferentes sectores apoyo a Maduro. Pero la concentración no fue solo de la oposición, en otros sectores. Seguidores del presidente Maduro buscaban ofrecer su apoyo, las llamadas «mujeres de la patria». Quienes apoyan al oficialismo se concentraron en el municipio Libertador de Caracas y llegaron hasta la Casa Presidencial. A su llegada y reunidas con la primera dama de Venezuela, dijo a los medios que los fascistas están tratando de llevar a Venezuela a la violencia. Refiriéndose a los líderes de la oposición, manifestaciones en otras partes, en otras ciudades como Bogotá, Miami y Washington. Simpatizantes de la oposición se unen en manifestaciones un poco más reducidas en Washington. Estudiantes y seguidores de Leopoldo López se reunieron en el llamado Monumento de Washington. Violencia en Venezuela deja otras dos víctimas. Un estudiante murió en Carabobo cuando la Guardia Nacional dispersó una manifestación y un presunto trabajador murió degollado en su motocicleta cuando chocó contra un cable en una barricada. Voz de América, redacción 23 de febrero de 2014. Dos nuevas víctimas de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro empañaron las masivas manifestaciones de opositores y oficialistas realizadas el sábado, que en su mayor parte habían sido pacíficas. Un estudiante de 23 años murió de heridas en la cara cuando la Guardia Nacional dispersó una manifestación opositora en el municipio de San Diego, estado central de Carabobo, según el gobierno. La otra víctima fue un trabajador que viajaba de regreso a su casa el viernes por la noche en su motocicleta, cuando fue degollado por un cable puesto en una barricada improvisada. Las autoridades también informaron de más de un centenar de heridos en medio de enfrentamientos a tiros, palos y piedras entre opositores y adversarios y por la intervención de las fuerzas de seguridad. En Caracas, los opositores se congregaron en la Plaza de Altamira, un tradicional baluarte de las protestas contra el gobierno en el este de la ciudad. Tras la celebración de un mitin cerca del lugar en el que dieron discursos los principales líderes de la oposición. Pero al atardecer del sábado, cuando ya terminaba la marcha, policías antimotines dispararon gases lacrimógenos mientras los estudiantes respondieron con piedras. En una escena que se ha repetido en días anteriores, los manifestantes denunciaron haber sido atacados por policías cuando ya iban caminando a sus casas. Al final de la concentración, algunos aseguraron haber sido golpeados o blanco de los perdigones disparados por la policía. El dirigente opositor y excandidato presidencial Erinque Capriles hizo un llamado para mantener las protestas de calle, pero sin exponerse en las noches a los ataques de paramilitares. y retirando los bloqueos de las calles porque dijo que generan caos. El gobierno también vinculó otras dos muertes con las protestas. La de una mujer que sufrió un ataque cardíaco pero tardó en llegar al hospital por una barricada en Caracas, y la de un fiscal que se estrelló con su coche esquivando un piquete opositor.